En la tornamesa, DJ Milord. Tornamesa, DJ Milor. Oh,

en la tornamesa. DJ Milord. Sí.

lado, ya no coma trabajo. Yo te espero para decirle que se vaya para carajo. Tú lo amas y lo quieres a la otra que quiere, aunque siempre lo perdone, él vuelve y te hiere. Que de repente se fue y soquete. Y cuando tú lo veas en su cara, dile vete. No llores más, que ese man no sirve para nada. Get out of my-